Abrimos otro capítulo, vamos a hablar de elementos vinculados a la nutrición. Para eso tenemos en línea a la docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, la nutricionista Virginia Natero. Profesora Natero, buen día. Gracias por estar en Radio Centenario. Buenos días, ¿cómo está? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el punto de partida de este diálogo que queríamos mantener con ustedes a partir de alguna información que ha circulado, que a veces en la dinámica diaria queda perdida en cuanto a los temas de alimentación o de nutrición, que tiene que ver con los edulcorantes que se han hecho tan populares en estos tiempos como una alternativa al consumo de azúcar, ¿no? Y una noticia que hablaba de advertencias en torno a los edulcorantes artificiales que podrían aumentar el nivel de azúcar en la sangre, es decir, que podrían generarnos también perjuicios a la salud. Pasar un poco en limpio esa temática y a qué tenemos que estar atentos respecto a este tema, ¿no? Bien, muchas gracias por estar atentos a estos temas, porque son temas que a toda la población convocan, ¿no? Porque, sí, bueno, todos tenemos alguna persona vinculada o personas que en realidad habitualmente consumen alimentos con edulcorantes. En realidad todo esto se da a partir de una publicación reciente en una revista de prestigio en la cual se analiza cómo se comportan los edulcorantes en humanos y hay otra parte del trabajo que es en ratas. ¿Qué es lo otro importante a tener en cuenta para empezar a entrar en tema? Punto número uno. Cuando decimos edulcorantes estamos hablando de una gama muy grande de compuestos químicos. Sí. No es una estructura química. Son muchas estructuras químicas porque todos los edulcorantes tienen formas diferentes. Entonces esto implica que cuando se habla de los edulcorantes, en realidad cuando se investiga cada compuesto independiente. Y acá tenemos a la sucralosa, a la stevia, al ciclamato, a la sacarina, al cesufame K. Hay muchísimos compuestos que dan sabor dulce, que no aportan calorías, y que para poder tomar una decisión sobre estos, hay que estudiar cada compuesto en específico. Esto es bien importante porque el trabajo al que usted me está refiriendo habla solo de algunos edulcorantes, que son sucralosa, stevia, aspartamo, y creo que estoy bien, que no y sacarina. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No estamos hablando de todos los edulcorantes, estamos hablando de esos cuatro en específico. Bien, bien. Esto es lo primero a tener en cuenta. Tampoco en el resultado del... Sí. No, ¿qué grado de difusión tienen estos? ¿Son los mayoritarios, podemos decir? En realidad, las características de estos edulcorantes son bien diferentes entre ellos. Ajá. En el consumo, la sacarina es realmente antigua. Hace muchísimos años que se utiliza, sí, y ha sido como de los edulcorantes más iniciales. Después, la stevia, creo que es más antigua que la sacarina en uso, pero menos antigua en aprobación. En realidad, la stevia es una planta que da sabor dulce, que se consume milenariamente en Paraguay, y a partir de ella es que se empezaron a trabajar y se empezó a ver que tenía sabor dulce y se empezó a hacer la extracción del compuesto específico que da sabor dulce. Y la sucralosa es una molécula diseñada por una industria, por una farmacéutica para dar sabor dulce. Todos tienen historias y características diferentes. Sí, todos son aprobados, obviamente, y tienen lo que se llama su ingesta diaria admitida, que es la cantidad máxima que se puede consumir. Hasta el momento, todos estos edulcorantes han sido estudiados para determinadas características, pero la ciencia ha avanzado y ha planteado otros elementos que tienen que ver con investigar otras cosas que antes no se habían investigado para avalarlos. ¿Qué quiere decir esto? En los últimos años, y por suerte, la investigación y la ciencia ha entrado más en lo que es la microbiota intestinal. Y cuando se empieza a investigar la microbiota intestinal, ahí es donde se empieza a encontrar que los diferentes edulcorantes tienen modificaciones en la microbiota intestinal. De acá es donde se están trabajando y estudiando muchísimas líneas de investigación para saber cuál es su efecto, que es uno de los resultados de este trabajo. Ajá. Otro de los resultados de este trabajo, que es por el que estamos conversando el día de hoy, es esto de que estaría subiendo la glicemia el uso de edulcorantes. Este trabajo también tiene algunas características que no es que exactamente se pueda extrapolar a la población general, que es por cómo hicieron el trabajo. Pero sí lo que sucede es que muchas veces ¿Qué características tienen los edulcorantes en sí? Los edulcorantes son sustancias que tienen una capacidad de dar sabor dulce muy grande. ¿Qué quiere decir? Que hay que usarlos en cantidades muy, muy, muy pequeñitas para que den el mismo sabor dulce que el azúcar. Hasta acá creo que espero haber sido clara. Por eso, cuando nosotros consumimos edulcorantes y vemos un polvo blanco en un sobrecito, sí, en una caja, en realidad lo que estamos viendo es lo que se llama un excipiente, algo que le da volumen, con el edulcorante adentro. Es como si estuviéramos consumiendo un antibiótico o una medicación, que nosotros vemos una pastilla blanca, toda la pastilla blanca es la droga que estamos consumiendo. Claro. Hay un excipiente, que es lo que le da la forma, que es la pasta blanca, ¿sí? Y ahí adentro se vehiculiza la droga que vamos a consumir, el fármaco, el medicamento que vamos a consumir. Con esto sucede lo mismo. En realidad es un polvo blanco que tiene el edulcorante adentro. Normalmente estos polvos blancos, dependiendo del edulcorante que sea, pero lo que sucede son algún tipo de hidrato de carbono que no tiene un índice glicémico alto, ¿sí? Que no hace subir rápidamente y tienen una muy baja cantidad. Este trabajo lo que plantea es que en aquellas personas que se utiliza este excipiente, ¿sí? Que como un hidrato de carbono, que es como un azúcar, por decirlo así, pero no siempre es un azúcar, son otro tipo de compuesto, hace que se suba la glicemia en comparación a otros. Ese es el resultado de este trabajo. ¿Qué es lo impactante? No se esperaba y hasta el momento no se planteaba que esto se diera así. ¿Qué es lo otro impactante? Nosotros asumimos que los edulcorantes no tienen aporte calórico y no tienen incidencia en la glicemia. ¿Eso quiere decir que ahora entonces tenemos que dejar de usar los edulcorantes y pasarnos a consumir azúcar? No, es más, la conclusión del trabajo dice exactamente eso. Lo que quiere decir este trabajo es que hay que seguir investigando en lo que es la temática de edulcorantes, que para algunas personas estaba cerrado, aunque yo creo que para la ciencia a nivel internacional claramente no está cerrada, porque la Organización Mundial de la Salud hace poco cerró un documento, en realidad no lo terminó de cerrar todavía, no está publicado oficialmente todavía. Lo que sucede es que hace poco cerró la consulta pública de una revisión de edulcorantes, bien grande, lo cual nos va a dar más datos para tomar decisiones en relación a los edulcorantes. Y cuando digo decisiones, son recomendaciones a nivel poblacional, ¿no? Sí. No sé si fui clara. Sí, sí. Alguien pregunta, Héctor del Buceo pregunta en esto de los casos que o de los tipos de edulcorantes que podrían afectar el jarabe de agave, si puede. El jarabe de agave es un azúcar. Ajá. Es azúcar. No es un edulcorante, no es un componente que da sabor dulce y que no tiene aporte de azúcares. Es un azúcar. ¿Y la miel también? Sí, claro. Si estamos pensando, si estamos pensando en recomendación de uso de edulcorantes, yo entiendo que la población en general no tiene por qué estar usando edulcorantes todo el mundo. Claro. Esa era otra consulta. Como población, claro. Esa era otra consulta. Población. La gente que no es diabética, no tiene ninguna prohibición de consumir azúcar. ¿Está bien que consuma, yo qué sé, ahora hay muchas cosas, jugos, en polvo, hay de todo con edulcorante? Yo creo que en realidad estamos necesitando, a nivel internacional se necesitan más datos para tomar decisiones, porque ahora no solo estamos viendo el riesgo o no de que un edulcorante produzca cáncer, claro, u otros elementos que eran las investigaciones originales, sino que ahora estamos viendo otros impactos en la salud. Porque también estamos entendiendo la salud desde otro lugar y se están investigando otras cosas. Claro. Cuando estoy hablando de edulcorantes, yo siempre tengo que tener en cuenta que tienen una función específica. Y esa función es dar sabor dulce en determinados contextos. Esto quiere decir que porque estoy consumiendo algo con edulcorante, no tengo que controlar otras cosas. No, siempre las tengo que controlar. Porque una cosa es una bebida en la cual tiene edulcorante y no tiene otros aportes, y otra cosa es cuando estoy comiendo una torta, una galletita. El uso de edulcorantes está en muchísimos compuestos. Entonces las recomendaciones tienen que ser adecuadas a cada situación. Pero lo que sí recomiendo enfáticamente es, uno, reducir el consumo de elementos dulces en general, azúcares y edulcorantes, claro, porque en realidad tenemos un consumo alto. Dos, usar edulcorantes con criterio. En niños, excepto que tenga alguna patología específica, no lo entiendo necesario. En adultos, obesidad, hipertrigliceridemia porque se quiere reducir los hidratos de carbono simples, diabetes, hiperinsulinemia, usemos. Pero usar edulcorantes por usar edulcorantes Yo creo que estamos en una etapa en la cual se están viendo otras características. Claro. No estoy diciendo que no a los edulcorantes. Estoy diciendo hacer un uso racional de los mismos. Como también digo hacer un uso racional de los azúcares. Claro. Porque el trabajo este que está cuestionando algunos edulcorantes específicos y su vinculación con nuestro metabolismo y cómo implican, por ejemplo, en la microbiota, también dicen que lo que estamos diciendo no quiere decir que se vayan a consumir azúcares, porque hay evidencia suficiente para decir que el consumo excesivo de azúcares no es beneficioso para la salud. Claro. Entonces yo creo que tenemos que empezar a pararnos en general en otro lugar en el cual empecemos a repensar lo que estamos consumiendo en general. Entonces, más fruta, más verdura, es como obvio tener una nutricionista que te diga que comas más fruta y más verdura. Claro, es como no puedo para no todo hablar bueno. de esto. Claro, claro. Para todo lentejas, bueno. Lentejas, garbanzos, porotos, alimentos integrales. Entonces, es como, este tipo de datos nos hace como replantearnos algunas cosas, ¿sí? Claro. No quiere decir, no son malos, no los use, porque en determinados contextos y en determinadas condiciones son adecuados y necesarios, ¿está? Pero creo que en general la alimentación, tenemos que revisar el tipo de alimentación que estamos teniendo y propender a no consumir tantos azúcares y aumentar el consumo de frutas, verduras, vegetales y legumbres. Claro. Hay una oyente que dice que estaba ocupada, no escuchó, si nombró la stevia como otra azúcar. No, la stevia no es otra azúcar, es un edulcorante. Ahí está. Pero es natural. Capaz que no fui clara. ¿Se puede diferenciar como natural de los artificiales? El origen es natural, el proceso no es natural. Ajá. Porque existe en una planta, pero después pasa por todo un proceso químico para la extracción y después se concentra y se pone específicamente en un lugar fuera de donde estaba antes. O sea, entonces, que no tiene otros componentes. No hay edulcorantes a consumir que se puedan consumir directamente en su condición natural, digamos. En realidad hay alguna gente que utiliza la stevia en hoja. Pero la stevia en hoja, al ser un componente natural, oscila y además la stevia tampoco es un solo componente. Claro. Son diferentes, rebobiócido A, B, alfa, hay como varios. Uh-huh. Entonces tampoco es un solo componente que da el sabor dulce. Los diferentes tienen diferentes características y patrones de sabor dulce. Lo que se dice también, no sé si es un elemento a tener en cuenta, profesora, pero de estos estudios, en cuanto a los efectos de los edulcorantes, dicen que varían de una persona u otra debido a la composición increíblemente única de nuestro microbioma. Es decir, exacto. Es más, ese trabajo que ustedes tienen delante de ustedes utiliza una lógica de investigación que hace algunos años ha tomado fuerza, que se llama la metabolómica, que interpreta cómo cada organismo metaboliza ciertos compuestos. Y eso que dice que el patrón de nuestra microbiota es absolutamente individual, es así, porque todos tenemos diferentes microorganismos en nuestros intestinos que pueden reaccionar de una forma u otra en relación a los diferentes compuestos. Claro. Entonces sí, es verdad, la reacción de nuestra microbiota a los edulcorantes difiere de cada individuo, más allá que puede haber un patrón único. Claro. Porque hay partes que tienen que ver con la microbiota y hay partes que tienen que ver con otras áreas del metabolismo. O sea, los microbios, los seres vivos sin los cuales no podríamos vivir, ¿verdad? Que tenemos nuestro aparato digestivo, varía por un montón de factores de cada uno de nosotros. Sí, claro. No solo la alimentación, por cierto. No, lo que pasa es que además también hay todo un tema de desde cómo se hizo la primer cuando un bebé nace. Todo su tubo digestivo es estéril. Claro. Y la primer colonización se hace o por el canal materno en el nacimiento o por cesárea. Esas ya son colonizaciones diferentes. Si después el niño toma lactancia materna o toma fórmula preparados para lactantes, la colonización y los microorganismos a los que está expuesto son diferentes y ese intestino se coloniza diferente. Por lo tanto, el microbioma que va a tener va a ser diferente. Y de ahí en más, cada una de las cosas que va sucediendo en la vida de ese niño o niña. Claro. O sea, el tipo de alimentación, si tuvo que usar muchos antibióticos o no, el tipo de alimentos, hoy en día se están estudiando los efectos de emulsificantes, conservantes y colorantes en la microbiota intestinal, cómo lo modifican. ¿tá? Si utiliza muchos alimentos ultraprocesados o pocos en su alimentación desde tempranas edades o no, hay un montón de variables que inciden en eso. Claro, claro. Bueno, por eso es tan diferente. Claro, esto sería un tema para abordar apasionante, además, porque bueno, hay estudios, cada vez más se conocen, se le habla de como el segundo cerebro, ¿no? Toda la parte intestinal de la persona, en fin. Pero yendo a lo de los edulcorantes, ¿cuál sería la precaución entonces con esto de estos estudios que hablan de la posibilidad de aumento de del azúcar en el organismo? ¿Cuál sería el cambio a tener en cuenta ante estos estudios? Yo en realidad, en este momento, porque además ellos hacen una aclaración en el final de trabajo en las limitaciones que... que ellos no lo hicieron exactamente con la formulación de los edulcorantes comerciales, sino que lo hicieron suplantando. Yo básicamente lo que consideraría es que regular el consumo, como también digo, regular el consumo del azúcar, y no entender que es algo que se tiene que usar todo el tiempo, ¿sí? Excepto que hayan condiciones para... Lo otro que me parece importante es estar atentos a cómo se van a ir dando los planteos de aquí a futuro en relación a la evidencia científica que va alrededor de los edulcorantes, y los edulcorantes en específico no solo como un gran grupo, sino como moléculas diferenciales. Pero para aquellos que nos estén escuchando, más allá del edulcorante per se, la recomendación es una alimentación saludable en general. Claro. Porque si la persona utiliza edulcorantes, pero además no consume fruta, no consume verdura, no consume legumbres, no consume cereales integrales, las modificaciones en la microbiota también son peores. Claro, claro. Y cuando usted dice no consumir los edulcorantes estos todo el tiempo, ¿cuál sería el criterio, digamos, más o menos razonable para consumirlos? No, a ver, yo para mí el consumo de edulcorantes está vinculado a determinadas situaciones. Puede ser que una persona esté tratando de cuidar su peso, esté tratando de regularlo, lo cual le recomendaría que vaya a un profesional de la nutrición como un licenciado en nutrición para asesorarte, porque lo otro que está sucediendo hoy en día es que las recomendaciones nutricionales están siendo bastante diversas, por poner un término. O sea, y muchas veces son conflictivas. Por un lado te dicen una cosa y por otro lado te dicen totalmente lo opuesto, y en ambas están diciendo qué es lo que tenés que hacer. ¿Sí? Entonces, recomiendo eso. En un contexto en el cual la persona lo está consumiendo en un periodo con un objetivo, yo entiendo que es un consumo razonable. Sé que hay personas que los consumen habitualmente, en refrescos, en diferentes elementos. Sí. Yo ahí sugiero también ir regulando el resto de la alimentación también, convirtiéndola en una alimentación saludable, y sugiero que estén atentos a las nuevas recomendaciones que van a salir en poco vinculadas a edulcorantes. Porque se está investigando sobre la temática. Usted decía que consumimos mucho azúcar, ¿no? Todos. Eso ha ido en aumento, el consumo de azúcar. Pero no es porque le ponemos más azúcar al café. Comemos muchas cosas con azúcar. Claro, el azúcar es vinculado a toda la alimentación en general. Claro. Porque muchas veces hay alimentos que no nos damos cuenta y tienen azúcar, hay preparaciones, hay galletas, muffins, preparaciones dulces. Bueno, nosotros tenemos el consumo dulce de leche, ¿no? Alfajores. O sea, tenemos fuentes de consumo de azúcar. Hemos incorporado las rosquillas estas de la cultura. Donuts. Las donas de la cultura ahora estadounidense, ¿no? Sí. La leche entonces, chocolatada. Claro, hay como un montón de componentes. ¡Fua! También, igualmente, a ver, por este medio a veces es difícil como poder transmitir matices. Sí. ¿Por qué digo transmitir matices? Porque es difícil decir todo o nada, o regule, o controle, o no se exceda, cuando no te puedo decir exactamente cuál es el límite, porque según cada individuo uno va adaptando las situaciones. Por eso recomiendo que consulten un profesional. Claro. Porque en el caso de los niños, si es un niño con un peso normal, está en condiciones normales, no es necesario que esté consumiendo edulcorante. Claro. No hay que estar... puede consumir azúcar en cantidades controladas, no quiere decir que sea yogur con azúcar y el otro le ponga azúcar, y a la fruta, para comer fruta le tenga que poner azúcar, que en algunos niños pasa que consuma bebidas azucaradas constantemente, ahí tenemos un consumo excesivo. Pero si tenemos un consumo de un dulce de leche en un pan en la mañana, un poquito de azúcar en la chocolatada y alguna preparación dulce en la tarde que vaya a una merienda, no es un consumo excesivo. ¿Me explico? Bien. Entonces ahí es donde empiezan los matices. Porque bueno, lo que pasa es que también consumió esto otro y también le dimos esto otro y después consumió un juguito que tenía azúcar y después, ¿no? Entonces, este medio nos limita en poner a hacer recomendaciones adecuadas para todos, entonces por eso lo que sugiero es prestar atención y consultar a alguien que los asesore individualmente. Porque la alimentación saludable es un espectro súper amplio, que se adecúa a la realidad de cada persona. Hay cosas que no son adecuables. Si no te gusta comer ningún vegetal y tu alimentación no va a ser del todo saludable. Esa es la realidad. No puedo decirte que si no comes vegetal y si no comes legumbres, tu alimentación va a ser saludable. Pero sí ir adecuando según las características de cada persona y de cada situación, ¿no? Bueno, ahí también, si es una persona que hace actividad física o un niño que hace actividad física, hay como diferentes matices. Muy bien, muy claro. Profesora Virginia Natero, de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, muchas gracias por este rato y la vamos a molestar seguramente con otros temas de esto que debemos estar atentos en cuanto a cuidar nuestra salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por interesarse. Hasta pronto.